Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, perfecto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Todo bien. Vos sabés que vos, como ahora actualmente trabajando en las inferiores de Cañuelas, tuviste la posibilidad de estar en el exterior. Y te pregunto, como para empezar desde lo más general, ¿hay un mundo crudo en el fútbol que no se ve muchas veces? Que el fútbol de primera, para los que ven, para los que son aficionados, es divertido todo, pero por detrás hay un montón de cosas que no se ven. Es difícil, la realidad es que es difícil la carrera del futbolista. Yo encuentro el porcentaje que vos estás nombrando y que se está divulgando por las redes sociales, yo quiero creer y estoy convencido de que ese porcentaje ha aumentado para bien en posibilidades. ¿Por qué? Porque económicamente los clubes, tanto de primera y mucho más los del ascenso, ha bajado su capacidad en cuanto a las contrataciones, en poder elegir el jugador de afuera, de traer a quien quisiese. Entonces, ante esa necesidad siempre estamos mirando para abajo a ver quién nos puede dar una solución. Antes pasaba muy poco, el porcentaje sí era como vos lo dijiste, hoy las posibilidades se han ampliado para bien. Y los chicos tienen que estar preparados porque en clubes como Cañuelas, que más allá de que sea su ideología, también lo económico también tiene mucho que ver. Cuando vos no tenés para contratar 15 jugadores, podés mirar abajo y si tenés un buen trabajo podés elegir y también podés competir de la misma forma. Claro. ¿Y esto exclusivamente replica o recae en las posibilidades futbolísticas o de por sí en las posibilidades de vida que puede tener aquel jugador, aquel niño, aquel joven? Y en realidad el mensaje cuando uno, que no todos lo hacen, pero sí se escucha mucho de que se forman personas, no solamente jugadores, sino también personas, nosotros tenemos que preparar a los chicos para la vida. Entonces, sabemos que el porcentaje existe. Nosotros, lamentablemente, no podemos hablar de números. Yo entreno, no sé, 15 chicos. Yo no puedo, con el porcentaje que ya sabemos, decirle, bueno, muchachos, de acá dos van a llegar, ¿eh? El resto no. Yo les estaría mintiendo. Porque yo no sé si realmente va a pasar eso. Yo no sé si va a ser uno, si van a ser cinco, si van a ser los 15, que es lo más difícil del mundo, porque en realidad sí es difícil que de 15 te lleguen 15, pero capaz que de esos 15 en Cañuelas me llegan cuatro, de dos que yo no utilicé más y se fueron a otro club, pudieron hacerlo en una categoría más baja. De quizás de esos 15, 2 o 1 de los mejores se fue con una posibilidad de irse a un club mejor. Entonces, desde ahí partimos con la base nosotros que todos nos llegan, listo. Pero nosotros enseñamos, nosotros hacemos el esfuerzo y los preparamos para que ellos sí piensen que van a llegar. Pero después hacemos un paréntesis en eso y le damos hincapié a la educación, a la responsabilidad, a la educación misma de ellos cómo comportarse en los aspectos de la vida del fútbol, ¿sí? Porque el fútbol, más allá de que sea fútbol, que vienen a correr detrás de una pelota, también educa. Si vos llegás y no decís buen día, mañana no jugás más al fútbol, va a ir a un trabajo y tampoco va a decir buen día. Si vos no pedís perdón, si vos no tratás con respeto al que tenés al lado, si vos no te esforzás, si vos no llegás temprano, todos los factores que el fútbol maneja, también después el día de mañana le va a servir para que el chico pueda desenvolverse en su vida cotidiana. Claro. Y ligado un poco a esto, vos quizás decías educación y me parece claro lo correcto. Muchas veces en el fútbol la verdad se deja de lado y aquel que se estrella, por más que la educación no esté presente, Sí. quizás predomina eso, ¿no? Las características futbolísticas. Pero también estamos tratando, con esto que vos decís, con este cambio de mentalidades de a poco en las inferiores, de dejar un poco de lado esa idea de el fútbol como una apuesta de vida, ¿no? Porque ¿cuántos casos hay, llegan, o conoces, o conociste vos, porque vos has pasado por un montón de clubes, has llegado incluso al fútbol de primera, donde se llega a primera o no llega, mejor dicho, a primera, y tienen 19, 18 años, incluso alguno que otro 20, y por ejemplo no terminó la secundaria, y después se le hace muy cuesta arriba poder continuar su vida por fuera del fútbol, que terminó siendo una apuesta de vida? Sí, porque hay algunos no sé si desde casa o si desde su misma intención de ser futbolista profesional abandonan todo el resto, se juegan al todo por el todo. Y después vos tenés que tener gente capacitada al lado también que te diga, pará, esto tiene que ser equilibrado. Vos sabés que el futbolista tener el 50% ya sabés que puede llegar a ser, 50% que no. Después el porcentaje, a medida que van pasando los años, vos te das cuenta. No sé, si llegaste a quinta y fuiste, no sé, toda la vida suplente, vos te das cuenta que ahí por ahí gradualmente el porcentaje es menor. Uh-huh. Que quizás pueda llegar a tener la posibilidad de no ser futbolista profesional. Y hay algunos que por ahí marcadamente no pisan ni quinta y ya están en primera división. Ya ahí es otra cosa. Pero bueno, por eso te digo, yo no te puedo decir en porcentaje, en número, porque capaz que un pibe que nunca jugó en quinta, mañana viene el técnico de cuarta división, le encanta y debuta en primera. Entonces, va variando constantemente, es muy flexible todo, pero lo que sí, hay que enseñarle a los chicos, desde casa, desde la educación, de saber que la posibilidad puede llegar a estar a que no sea futbolista profesional. Pero también está bueno prepararlos para la vida. Está bueno que vos mañana, el día de mañana, con unas inferiores en club, te llamen de un intercambio, te llamen de una liga de Chajomús, una liga de Lobo, y te elijan como el mejor. Y seguís haciendo lo que te gusta. Por ahí no cumpliste el sueño de ser futbolista profesional, pero en el ámbito que vos te manejás sos el mejor. Entonces, nosotros tratamos siempre de estar cerca, de darle apoyo, la contención, pero no bajamos nunca el pie del acelerador en lo que es exigencia. Uh-huh. Salvando obviamente las edades, nosotros tratamos de que los chicos tengan el compromiso, que se entrenen como se tengan que entrenar, que sean educados, por lo menos dentro del club. Yo no permito seudónimo. Ahora los chicos, vos lo escuchás, tienen miles. Y si yo no los dejo dentro del club, dentro de mi estructura, no dejo que los chicos se digan diferentes apodos, salvo uh-huh. los conocidos. O su nombre, su apellido, su apodo conocido que conocemos dentro del club. Los demás no. No los nombro porque algunos son raros, pero sabes de los que te hablo. Sí, pronunciables. Sí, pero después lo que nosotros tenemos 2 horas al día nada más. 2 horas y media. El resto ya no es. Es parte nuestra y no es parte nuestra. Nosotros dentro de lo que a nosotros nos compete, tratamos de por lo menos darle un poco de estabilidad a las emociones. Yo les saco compromiso a los chicos, les saco presiones, trato de que disfruten jugar al fútbol, ¿no? Que vengan y todo lo contrario, que lo sientan, viste, que lo padezcan. Sí. Porque a veces lo notas nervioso y te das cuenta que hay mucha exigencia detrás del alambrado, de lo que se les pide, y yo todo lo contrario. Nosotros, yo le dije, el campeonato nuestro, que a fin de año podamos terminar los 30, 35 que somos, haber competido, que hayan participado la mayoría y de que se desarrolle como grupo. Después, y a mí también me gusta ganar, a mí me gusta crear jugadores ganadores, pero con su respectiva evolución. Yo no apunto a salir campeón. Después, si se dan las formas, si mi equipo juega bien y cambio 3 o 4 veces el sistema y los chicos resuelven y vamos por el camino que a mí me gusta, sí, obvio, bienvenido sea. Si soy último y se hicieron las cosas como yo quise, tampoco me va a cambiar nada. Porque lo que los jugadores necesitan es, cuando nosotros lo entreguemos a la última estructura de la inferiores más grande del club, que están pisando, porque son chicos que sexta pueden jugar en reserva, quinta, o sea, y también pueden ser primera división, ni hablar. Entonces quiero que el técnico primero, el día de mañana, cuando los agarre, diga, no sé, un central que sepa jugar con línea de 3, que sepa jugar con línea de 4, cuando es libre, cuando es stopper, listo, ya está, que tenga herramientas. Ese es el campeonato nuestro, y que lo podamos ver, obviamente, desarrollarlo bien en una primera división de primero de Cañuela, y después dependerá de él si crece o no. Estamos hablando con Esteban La Garza García en una muy grata charla, un poco sobre cómo es el trabajo con las inferiores, cómo es la vida del futbolista, que a veces no tiene la posibilidad de llegar, o lo que cuesta en sí también para los que pudieron llegar. Y vos sabés que recién, Garza, hiciste mención a algo a lo cual yo quería entrar. Sí. Porque podemos hablar de los chicos, vos me decís que con los chicos tenés el trato no especial, pero sí desde tratar de educarlos, tratar de formarlos, tratar de transmitirles lo que se denominan valores. Ahora, sí, hay un factor complejo en la ecuación que vos me dirás cómo se está resolviendo, cómo evoluciona en el tiempo, que es el del que está del otro lado del alambrado. Sí. ¿No? Que puede ser padre, madre, familiar, sí. El que sea. ¿Cómo se a veces es más complicado lidiar con él que lidiar con un chico? Yo directamente voy a tratar de no... Bueno, yo tampoco tengo la gran experiencia, no es que tampoco vengo de coordinar miles de lugares. Partamos de la base que yo también, más allá de que haya estudiado y que haya jugado tanto tiempo al fútbol, también estoy dando mis primeros pasos. De por sí, a mí me gusta ver una evolución. Sí, si vos te acercás y me decís, che, mirá cómo lo ves, mirá que mi hijo está... No hay ningún problema, nos sentamos, hablamos, yo no soy de negarle la palabra a nadie. Sí, no te voy a dar respuestas si vos me venís y me decís, ¿por qué no juegas? ¿No lo estás poniendo? Esas cosas, no. Pero lo que yo trato también de no puedo hacer una charla con unos padres y explicar todo esto. Y ponerme a disposición de ellos porque tampoco dan los tiempos y nada. Lo que yo trato de cuando los chicos vienen es de liberar esa mochila. Uh-huh. Que algunos traen, que algunos no. Que algunos se olvidan y que otros no. Y que son presiones. A veces son, no sé, mal influenciados. A veces, viste, los padres, vamos... Yo soy papá también y bueno, yo, mi hijo tiene 2 años y medio, no sé ni qué va a hacer, ni tampoco quiero que sea futbolista. O sea, no es que yo le estoy diciendo, bueno, hijo, tomá, acá tenés 3 pelotas, pateala contra la pared porque vos vas... No me interesa, sinceramente. A mí como padre no me interesa si mi hijo va a ser futbolista o no. Lo voy a acompañar en lo que sea. Después, si es, obviamente me va a poner más feliz que por ahí quizás otra profesión porque es la que yo hice toda mi vida, pero... No es que yo voy a ir a decirle, hace esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Tampoco estoy hablando de que sea un padre perfecto, sino que cada uno de su lugar a veces trata de decirle al hijo, tenés que hacer esto, dale, tenés que... Y a veces somos mal consejeros, ¿viste? Porque tenés un entrenador, tenés un compañero también que está delante tuyo, tenés a tu propio hijo también que tiene sus propias limitaciones y las tiene que aprender, porque son chicos. A esta edad no saben nada todavía. Están recién agarrando, están en la edad clave para llenar el disco de información y meterle y poder después desarrollarlo. Entonces, viste, es complejo, viste. Yo me gustaría charlarlo, que tengamos un psicólogo de por medio, viste, que podamos ir, que nos vaya nutriendo también de su pensamiento. Yo tuve psicología, he leído también, sí. Me la paso leyendo de cómo llegar. Todo lo que sea liderazgo, todo, pero bueno, hay cosas que obviamente un profesional las debe tratar, de saber cómo y en qué momento. Estaría bueno en algún momento escuchar algo y que también nos pueda abrir la mente a todos, tanto padres como entrenadores también. Vos sabés que, saliendo un poco de acá, sí. Donde seguramente me vas a llevar a un mundo completamente distinto. Sí, ya sé dónde va a ir y ya te digo que sí. Bien, pero ¿por qué es distinto? ¿Qué tienen allá que no tenemos acá? ¿O no, qué metodología utilizan? Que sí. Quizás acá me parece que va un poco por el lado de la metodología que utilizan allá o los principios que tienen allá son, sí, muy distintos a los que hay acá. Es distinta cultura, ni metodología, te diría, es distinta cultura. Ellos no nacen, nosotros, por eso te digo, nuestros hijos... mis abuelos, tus abuelos, tu papá, el tío, tienen un varón y lo primero que hace apenas camina, le tira la pelota y a los 4 años le compra la primera pelota, a los 5 ya lo llevó a la escuelita, a los 6 ya lo está metiendo en las inferiores. Es nuestra cultura. Nosotros nacimos así, nosotros van a pasar los años y va a ser igual o va a ser peor. Nosotros queremos, deseamos que alguno de la familia juegue al fútbol. Vida y fútbol, sí. Toda la familia, vivimos el fútbol todo el tiempo. China no. China está completamente aislado de eso. Hay muchas condiciones de los chicos, muchas condiciones muy favorables, físicas, técnicas, no tácticas, pero sí física y técnica, que las tácticas es la que nosotros adquirimos en todos estos años de proceso de infantiles y después de inferiores y juveniles de un club, que ellos no la tienen, pero tienen la otra. Pero... ellos están muy pendientes del tema de la educación. Les encanta el deporte, el fútbol les encanta. pero no lo pueden desarrollar porque culturalmente no están preparados como nosotros. Les va a costar años luz. Llevan técnicos extranjeros, como me ha tocado ir a mí, está repleto de técnicos extranjeros. Crean las mejores academias, tienen todo, tienen la plata, tienen el material, tienen infraestructura, tienen todo. Lo que le falta es la cultura, nacer con esto, que los chicos estén, como vos decís, ya nacen mentalizados de que quieren ser jugadores profesionales, con 5 años ya te lo dicen. Y allá es totalmente distinto, allá utilizan el deporte, por ejemplo lo que me tocó vivir a mí, utilizaban el deporte para que esa parte del deporte de la escuela les dé la posibilidad de ser becados a una universidad que es carísima. Entonces vos jugabas muy bien al fútbol y nada, no es que te iban a llevar para seguir estudiando, claro, no te iban a llevar a inferior de Cañuela, no, te becaban para que la próxima universidad te abra las puertas y puedas estar en el equipo de la universidad y no, tu padre no paguen un peso. Así que imagínate, a China le encantaría tener una cultura como la nuestra, que los chicos ya, pero no, tampoco están preparados porque no lo vivieron nunca. Lo que sí lo van a ir mejorando y perfeccionando durante el correr de los años, porque tienen todo para hacerlo, ¿viste? Pero yo agarraría un equilibrio entre lo que es China y Argentina. Ajá. Ojalá todos seríamos estudiantes de La Plata. Ojalá todos los clubes argentinos serían estudiantes de La Plata, que tienen su propia escuela dentro del club, que los chicos, si no aprueban la materia, no participan del partido, de la fecha, del torneo, del amistoso, de lo que fuese. Donde se fijan mucho también en el estudio, donde todos pasan por diferentes talleres. Entonces, hoy me parece a estudiantes como la referencia, sí, en trabajo infantil, sí, porque siempre se toma Vélez y Lanús. Sí, también Vélez, Lanús, River tiene su propio instituto, pero yo lo he notado últimamente muy muy metido en esos estudiantes. La verdad que desconozco el resto, te ignoro, me nombraste algunos, sé que tienen también su, obviamente depende mucho de cómo estén estructuralmente los clubes, ¿viste? Si tienen su propia escuela, no sé, si todos nosotros pudiésemos mandar a todos nuestros juveniles a 3-4 escuelas de Cañuelas, capaz que tendríamos la posibilidad de hacer un seguimiento y que los directores nos manden a nosotros cómo están y bueno, a partir de eso guiarnos. Pero nosotros tenemos 4 en una escuela acá, 6 en Suárez, 20 en Espedacini, 30 en Los Kilómetros, 5 en Lobos. Entonces es muy difícil tener un control. Se puede hacer, pero lleva tiempo, estaría buenísimo. Nosotros optamos por empezar ahora a hacer una base de datos de los chicos, o sea, tener un ingreso de todos los chicos, de posición, de su evolución durante el semestre, durante el año, para el año siguiente. Entonces yo, no sé, por ejemplo, le paso al técnico de sexta, que es la primera categoría de juveniles, a fin de año le digo, mira, estos son los jugadores de séptima que vas a ir, con la base de datos, cómo participaron, en qué posición rindieron más, cuántos minutos jugaron, de dónde vienen, cómo fue su evolución trimestre a trimestre. Entonces agarra un pendrive del técnico y cuando ya le llega, en vez de ser 15 prácticas de fútbol para ver quién tiene, quién no tiene, ya por lo menos sabe con qué jugadores va a contar y gana tiempo y puede elegir más rápido todo lo que él desea. Y así seguir creciendo de a poquito, lleva tiempo. No lo pienso yo solo, lo piensa la gente, lo piensa Bautista Peligroso, lo piensa Nahuel, lo piensa Germán Sassone también. Entonces, desde ahí, si todos pensamos igual, es más fácil todo poder ensamblarlo y el día de mañana, estemos o no estemos, que el club se maneje con esta estructura, técnico que esté, coordinador que esté, técnico que venga, por lo menos sepa que tenés que llegar, cargar la base de datos de los jugadores y manejarte de esa forma, al club le va a venir bien y va a crecer bastante. Por supuesto, creo que no es casualidad que los profesores que vengan tengan esa ideología, tengan esa mentalidad. También habla de que Cañuelas un poco se destaca como institución con valores, con principios, con fundamentos en planificaciones a futuro distintos al resto. Sí, yo no creo que sea modelo, ¿eh? Yo creo que es un club que hace las cosas muy bien. Ajá. Por algo también tiene la cantidad de jugadores que tiene, por algo las pruebas salen vienen abultadas, o sea, han venido muchos chicos. Imagínate si corremos Cañuela 20 kilómetros más para el lado de Ezeiza, sería un mundo de chicos, si vieran cómo se manejan y cómo se trabaja, vendrían muchos más chicos, sería mucho más factible que el club tenga otro tipo de calidad. Pero